Roberto, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andás, Pato? Bien, Gracias. bien, bien, Roberto. Bueno, acabamos de leer la carta, pero nos gustaría que vos te explayaras un poquito más sobre este tema. ¿Qué te Y motivó bueno, en este tema? primero de todo, la ausencia de muchísimos canales en la grilla, que casualmente anoche estuve viendo, se reitera. O sea, todos, vos empezás a poner del 28 al 41, no hay nada. Segundo, hay canales, el único canal latinoamericano que yo escucho y que muchos escuchamos, porque las noticias internacionales no se reciben acá, que es Telesur, tampoco aparece. Ahora, Tercero, no hay programa. Telesur hace rato que lo sacaron, sí, ¿no? No, no, no, no, no, no, Ahí hace 2 días estaba. que lo sacaron. Ajá, No, no, está, no, está. no lo habían sacado, no, no, por eso es que yo. Después, en forma permanente se reitera que C5N aparece y desaparece. O sea, ayer estaba el acto de Cristina a 17:05 y la cortaron. Después a 17:12 siguió el acto y apareció. Yo no creo en las brujas, no, nunca creí en las brujas, pero en López Rega sí creí. Como consecuencia de eso hago esta nota, pero lo otro dato de eso es que escucho en un canal que, en una de las grillas que hay un programa a la mañana, escucho al directivo de la radio, del canal, diciendo que van a poner codificadores, que van a poner, no sé, que esos codificadores van a permitir ver muy bien, etcétera, bla, bla, bla. Entonces yo digo, ¿y para qué tengo cable? Por eso contrato DirecTV y se terminó el problema. A eso sumale, esto sí me perturbó más todavía anoche, porque por segundo día consecutivo no pasaron una sola imagen de la marcha antinuclear de Viedma. Y digo, ¿cómo? Yo los vi filmando. Hay muchísima gente que los vi filmando. Le pregunto, dice, no, y son directivos del canal. Entonces, todo ese tipo de situaciones. A ver, para, Roberto. Estás hablando en este caso del canal de acá, de Viedma, ¿no? No, ¿de quién voy a estar No, hablando? no, no, no, está bien, pero digo no, porque ahí tenés un montón de señales. Bueno. Específicamente te estás refiriendo a la señal local del canal. Estoy hablando de la señal local del canal que se llama Canal Bueno, 2 TVO que estuvo Noticias. tomando señales, que estuvo tomando imágenes en la marcha y que no Sí, ha dado estuvo imágenes. tomando imágenes, muchísimas imágenes estuvo tomando. Eso es una Cosa que lo censura. veo perfecto, yo lo felicito que tome la imagen, pero también reproducirla. La imagen se puede reproducir, ustedes saben mejor que yo, que se puede, al instante se reproducen. Bueno, a mí me llamó la atención el primer día de la marcha que pongo el Canal 2, que yo precisamente tengo el cable porque está este canal informativo, pero si en vez de informativo no te dice nada, ¿no? Si no sé, estoy esperando que ustedes habiliten directamente el canal de ustedes, porque evidentemente acá hay un tema de desinformación absoluta. Bueno, esto todo me llevó a ir de que yo le decía CNC, pero ahora no sé, tiene otro nombre, la Comisión Nacional de Comunicación, no sé, es la que figura en el correo, ¿cómo se llama esto? Elena Com. Bueno, sí, yo no sé, de Elena no sé de quién es, bueno. Ahí presenté, me atendieron muy bien, presenté esta nota, me atendieron perfectamente y me dijeron que me iban a responder por escrito. Mi objetivo, inclusive cuando fui a sacar fotocopias a otro lado, de la misma nota, la kiosquera me dice, pero esto es una canallada, no puede ser. Le digo, mira, le digo, bueno, pero si nadie hace nada, todos miramos para arriba, listo. Porque acá el cóctel es el cóctel, la tormenta perfecta, como diría de Clarín. Es decir, acá por un lado te desinforman a nivel local, por el otro lado te sacan para que vos no te puedas informar Telesur. Sumado a eso te eliminan te eliminan más o menos 20, 30 señales que las tenían permanente, por eso vos pagás, porque tenías, qué sé yo, tenías HBO LE, qué sé yo, una pila de. Ahora esas se las cobran, cosas que no, yo no le veo ni bien ni mal. Estamos en un sistema capitalista, que quiere la agarra y que no quiere no la agarra. Pero hay un tema muy simple. A mí no, si yo te pago lo mínimo, me estuviste brindando una imagen perfecta hasta hace, vamos a decir, 4 días, de buena a primera me rompes todo, todas las imágenes, me rompes toda la estructura de programación. Encima de eso, yo llamo a los números de los canales, del canal, nadie te contesta. Pero para mandarte mail y llamarte cada 5 minutos a tu celular, que le debes medio mes, o meterte en una propaganda, a los 2 segundos está. No sé si me entendés cuál es el plan, gravísimo, sí, sí. Entonces yo no sé a dónde más recurrir. No sé si tendré que ir a la Defensora del Pueblo, o si alguno de los legisladores nuestros están escuchando que tomen esto. Pues yo también les hice llegar a los legisladores esta nota, ¿no? Porque creo que yo no tengo poder, pero hay gente que tiene poder. Mínimo, por lo menos. Hola. Sí, sí, sí, claro, claro. Respuesta ninguna hasta ahora, ¿no? No. No sé, oye, padre, es más o menos como cuando les pregunté por qué no habían transmitido las imágenes. Problema de programación, me dije. 2 días seguidos, porque yo en eso soy seguido como perro surti. Claro, no ahora, si no transmiten la marcha más importante que se ha hecho en Viedma en los últimos no sé cuántos años, es porque están mirando otro canal, ¿viste? Está mirando otro canal, precisamente. Pero a mí, si miran otro canal, no, ellos tienen su negocio. A ver si los ponemos de acuerdo. En este sistema vos lo agarrás, lo tomás, etcétera. Pero acá, yo te digo por qué no tengo DirecTV. Es muy simple, porque con el cable vos marcás en 3 televisores distintos, 3 canales distintos. Hola. Sí, sí. En cambio, con DirecTV, si no tenés conversor, no podés cambiar. Tenés que tener en los 3 televisores, suponete, uh-huh, o en 2 televisores, lo mismo. Claro. Entonces, en costo-beneficio, bueno, ahora parece que esto van a ser la DirecTV de Supercanal, que es socia del Grupo Clarín, sabemos perfectamente, del Grupo Manzano, donde cada vez que tenés un problema tecnológico te mandan un 0800 que no te responde, o si no, sí, primero te avisan todos los programas que tienen para metértelo, y después de 3 horas te conectan y dicen, estoy acá en Tucumán. Y le digo, y más de una vez le digo, pero ¿por qué no le dan a un laburante de acá de Viedma que responda? Uh-huh. Bueno, de eso hay miles para hablar. Hola. Claro, claro, claro. Bueno, y encima ahora te van a poner el fútbol, ¿viste? El fútbol, en la nota también lo mencionó, porque también dijeron que era para el fútbol. Ajá. No, porque... como es nuestro deporte nacional, nosotros parece que pasamos de, como dirían estos que gobiernan, uh-huh, nosotros el fútbol lo pagamos todos los ciudadanos, decían, ahora parece que lo vamos a pagar todos los ciudadanos, pero se lo vamos a dar a los geos de determinadas empresas capitalistas monopólicas. Uh-huh. Claro, claro. No sé cómo responderle a la pregunta, pero evidentemente es otra canallada. Uh-huh.